Hoy, entre otras cosas, se celebra el Día Mundial del Reciclaje, que busca concientizar a la sociedad, sobre todo en la importancia de esta actividad. Y precisamente para hablar sobre esto, saludo a Jaime Cámara, director general de PetStar. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Magda, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A ver, háblanos un poco de los números en relación a la producción y la comercialización de envases de PET. ¿Cuánto se recicla en nuestro país? Mira, México en tema de reciclaje de PET realmente es una historia de éxito. Tiene la tasa de recolección más alta de América Latina. Se recuperó el año pasado el 57% de los envases que se mandaron al mercado, ¿sí? Que son aproximadamente 425 mil toneladas. De este volumen, un poco más de la mitad, como el 60%, se recicla en México. El resto se exporta a otros países, pero realmente pues la tasa de recolección comparándolo con otros países de América es muy alta y de ese volumen realmente se recicla una gran parte de nuestro país. De todas las empresas, Jaime, que producen este material, ¿qué tantas de ellas están comprometidas precisamente con esta cadena para aportar algo, pues, al medio ambiente? Pues mira, se ha desarrollado un compromiso muy grande de la industria embotelladora mexicana, específicamente en lo que respecta a la industria mexicana de Coca-Cola, que son los accionistas de PetStar, lo componen Coca-Cola de México, Arca Continental y otros cinco embotelladores del sistema Coca-Cola en México. Pues realmente el compromiso es absoluto, ¿no? Tienen una inversión de cerca de 100 millones de dólares en nuestra empresa y pues con esto tenemos la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo y el total del volumen que se produce se reutiliza en envases nuevos con contenido reciclado. El volumen que reciclamos anualmente, para tener una idea, son 3.100 millones de botellas que equivale a llenar 2.4 veces el Estadio Azteca, como para tener un poco la dimensión. Ahora, ¿cuál es, digamos, en la balanza? Porque, pues, estos polímeros sabemos causan daño medioambiental, pero también está hay esta posibilidad de reciclar de tal forma que habría otros productos que salen del mercado y son sustituidos en esta cadena, en este círculo, digamos, entre comillas, virtuoso. ¿Cuál es la balanza en relación a la producción y el reciclaje? Mira, realmente el plástico, pues desafortunadamente, sí tiene una mala percepción, pero no es un problema del plástico, es un problema de la mala disposición del plástico, que es muy diferente, ¿sí? Por eso es importante hoy en el Día Mundial de Reciclaje invitar a la gente a que participe, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo importante en el plástico? El plástico, pues tiene realmente una huella de carbono menor que otros materiales, en este caso el PET, por cada litro envasado, y tiene la gran ventaja que es 100% reciclable. Entonces, lo que requerimos es, de manera o como responsabilidad compartida entre la sociedad, las autoridades y la iniciativa privada, hacer este, como le llamas, círculo virtuoso para que efectivamente los residuos se recolecten y luego se recicle, ¿no? Entonces, se invita desde luego al consumidor. El consumidor tiene, cuando compra un producto, tiene en sus manos la posibilidad de iniciar bien la cadena de reciclaje disponiendo correctamente de este material. ¿Y cómo? Nosotros lo invitamos a hacer cuatro pasos muy simples, que es vaciar completamente el envase, aplastarlo, taparlo y depositarlo en algún contenedor, ¿de acuerdo? Y esto tiene un significado muy grande porque es altamente probable que ese envase aplastado, que ya no ocupa el espacio, sea reciclado, ¿no? Y entonces, pues se logra ese círculo virtuoso. Exactamente. Entonces, quien adquiera un producto de estos también tiene la responsabilidad, digamos, de ayudar en este ciclo, Jaime. En relación a esto, hay un 43% que efectivamente por alguna omisión no se recicla en nuestro país. ¿Cuál es el compromiso de las empresas que usan este tipo de productos y los comercializan para ir hacia otros procesos, digamos, más sustentables? Mira, yo creo que el camino se ha venido dando de una manera muy estructurada. Esto tiene cerca de 15 años que se ha desarrollado y las tasas de recolección son crecientes, pero lo que es importante es que han ido creciendo con una industria de reciclaje nacional sólida, que está realmente comprometida de largo plazo, ¿no? Y eso obviamente está acompañado por el compromiso de las empresas que ponen los envases en el mercado de utilizar el material. En nuestro caso, por ejemplo, pues el círculo virtuoso se logra por el compromiso de nuestros accionistas en incorporar el material. Ahora, ¿qué hacer con el 43% restante? Pues es cosa de seguir trabajando, ¿sí? En realidad, yo creo que se va a poder seguir avanzando, pero nuevamente, es un tema de responsabilidad compartida. Tiene que de alguna forma invitarse a la sociedad a que participe. Las autoridades también tienen que hacer su parte, tienen que mejorar los sistemas de recolección, que se den los canales para que los reciclables se puedan separar y se puedan canalizar a estas inversiones para convertirlo en otros productos, ¿no? Por ejemplo, nosotros al respecto tenemos en la planta de reciclaje en Toluca, es donde está ubicada, tenemos un museo auditorio en donde tenemos cerca de 13,000 visitantes al año y ahí pues promovemos precisamente estas buenas prácticas para que la gente se motive y participe y seguramente con la colaboración de estos tres sectores pues la tasa siga creciendo, ¿no? Para que lleguemos a tasas de 70-80%. Bueno, ojalá pronto lo veamos. Muchas gracias, Jaime Cámara, director general de PetStar. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, buenas tardes. Hasta